explotó la bomba. Con Javier Carboni. ¡Allá va! Club Carlos Peregrini. ¡Move! ¡Ya! Palma las palmas. Saltando, saltando. Moviendo la cadera. Moviendo la cadera. Moviendo la cadera. Pegando un grito. ¡Sí! Y para todos los locos. Piensa que yo estoy del coco, pero nadie sabe que estoy loquito, loquito de amor. Pero nadie sabe que soy el que te ama con pasión. Quiero amarte, chiquilina, quiero entregarte mi vida. Tú no sabes cuánto te quiero, tú no sabes cuánto te amo. Daría cualquier cosa por tenerte, te daría todo mi cariño. Porque te amo solo a ti, porque te amo solo a ti, porque te amo solo a ti. Chiqui, chiqui, chiquilina, quiero entregarte mi vida. Chiqui, chiqui, chiquilina, quiero entregarte mi amor. Chiqui, chiqui, chiquilina, quiero amarte mi vida. Chiqui, chiqui, chiquilina, quiero entregarte mi amor. Dicen que yo soy un borrachito, porque me gusta tomar, porque me gusta tomar. Dicen que no trabajo nunca y también que duermo todo el día. Pero no me importa lo que diga la gente, no estoy casado ni estoy comprometido, por eso. Viernes de soltero, me voy a parrandear. Sábado a la noche, me quiero enamorar. Viernes de soltero, me voy a parrandear. Sábado a la noche, me quiero emborrachar. Me gustan las gatitas, sí señor. Soltero, soltero soy. No me quiero casar, no me quiero casar. Soltero, soltero soy. Me gustan las mujeres, sí señor. Soltero, soltero soy. No me quiero casar, no me quiero casar. Quiero casar, quiero casar.